Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 74. ¡Gigante! En el episodio de hoy os hablamos sobre los seres vivos más grandes del planeta. Hola, ¿cómo estáis? Esperamos que estéis aprendiendo español. Hoy vamos a hablar de seres vivos, de animales y plantas. Concretamente, vamos a hablar sobre los seres vivos más grandes que hay en nuestro planeta. Hace ya algún tiempo os contamos sobre un animal que solo existe en Portugal y en España, el lince ibérico. Hoy también hablamos de animales. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal más grande? Posiblemente sepas la respuesta a esta pregunta, pero no todos los seres vivos son animales. ¿Qué tamaño tiene un gigante? Las personas tendemos siempre a ver las cosas desde nuestro punto de vista. Si te digo que voy a hablar de un animal gigante, puede que te imagines un elefante, una jirafa, una ballena o un rinoceronte. Pero para que un ser vivo sea considerado gigante, no es necesario que tenga este tamaño. Por norma general, los biólogos consideran que un animal es gigante cuando tiene un tamaño muy superior a otros individuos de su especie. Por ejemplo, una mariposa puede ser gigante, no porque parezca un avión, sino porque comparada con las demás mariposas, esa es mucho más grande. También solemos olvidarnos de las plantas y de otros seres vivos a los que estamos menos acostumbrados, como el coral. ¿Por qué hay tan pocos seres vivos gigantes? En realidad, si lo pensamos, el número de seres vivos de tamaño gigante es muy reducido. Esto sucede porque es más sencillo sobrevivir si tienes un tamaño pequeño. Hay miles de especies de animales y plantas pequeñas, pero muy pocas que tengan un tamaño gigante. El sitio donde vive también es importante. No es lo mismo vivir en la tierra que en el agua o en el aire. Por ejemplo, hay muy pocas aves de gran tamaño, y las que hay no pueden volar, como el avestruz. El lugar donde los seres vivos pueden desarrollar un tamaño mayor es el agua, debido a que la fuerza de la gravedad no les afecta tanto como al resto de seres vivos. Ser gigante tiene ventajas y desventajas. Ventajas. Los seres vivos gigantes suelen tener una vida más larga. Por ejemplo, algunos árboles gigantes pueden llegar a vivir 4.000 años. Se defienden mejor de los depredadores. Por ejemplo, casi ningún animal carnívoro se atreve a atacar a un elefante. Tienen facilidad para acceder a alimentos que otras especies no pueden consumir. Por ejemplo, las jirafas consumen alimentos que ninguna otra especie puede comer. Los árboles más altos aprovechan mejor la luz del sol porque ningún otro árbol les hace sombra. Desventajas. Dificultad para alimentarse. Aunque hemos dicho que aprovechan alimentos de los que no pueden alimentarse otras especies, también hay que decir que necesitan una cantidad muy grande de alimento. A veces puede ser difícil para ellos encontrar la cantidad suficiente de alimento. El peso y la altura pueden hacer que tengan dificultades para moverse o para alimentarse. Por ejemplo, el elefante gasta una cantidad muy grande de energía para poder moverse. Un árbol gigante tarda mucho tiempo en transportar alimento desde el suelo hasta las hojas. El crecimiento es más lento y durante este tiempo el animal o la planta son más vulnerables, es decir, tienen más posibilidades de ser atacados por un depredador. Los árboles y vegetales más grandes. Los árboles pueden alcanzar tamaños muy grandes. Los árboles más altos son las secuoyas. Las secuoyas pueden llegar a medir 120 metros de altura. Estos árboles son originarios de Estados Unidos. Repartidos por varios parques nacionales, hay más de 40 árboles que superan los 110 metros de altura y tienen más de 1.500 años de antigüedad. Sus troncos miden de 5 a 7 metros de diámetro. Las raíces pueden tener hasta 35 metros de largo. Si medimos el árbol desde la copa, la parte más alta del árbol, hasta las raíces, una secuoya puede medir más de 150 metros de largo. El árbol de este tipo más conocido tiene nombre, General Sherman, y es uno de los seres vivos más fotografiados de todo el mundo. Está situado en el Sequoia National Park, Parque de las Secuoyas, en California, donde vive desde hace 2.000 años. El General Sherman no es una secuoya especialmente alta. Mide unos 85 metros de altura, pero es la secuoya con el mayor volumen de todas. Algunas de sus ramas tienen 40 metros de largo. Si quieres rodear al General Sherman, tendrás que andar 31 metros. Por estos datos, se considera que es el árbol más grande del mundo, aunque no el más alto. El árbol más ancho del mundo es el árbol del tule, en Oaxaca, México. Su tronco tiene más de 14 metros de diámetro y sus ramas pueden dar sombra a más de 500 personas. En el agua también hay seres vivos vegetales muy grandes. Algunas algas pueden llegar a medir casi 50 metros de altura. Los animales más grandes. El animal más grande que existe en la actualidad es la ballena azul. La ballena azul es un mamífero como nosotros, aunque vive en el agua. Puede llegar a medir 34 metros de longitud. Es tan grande que un ser humano podría nadar dentro de sus venas y su corazón. Puede llegar a pesar 173 toneladas. La ballena azul está considerada como el mayor animal que ha existido en toda la historia. Aunque ha habido dinosaurios más largos que la ballena azul, en realidad la ballena azul tiene mucho más volumen en todo el cuerpo. Hay otros animales marinos que también son muy grandes, como el tiburón ballena, que mide más de 15 metros. El calamar gigante, que puede medir hasta 15 metros, o la medusa melena de león, que con sus tentáculos puede llegar a medir 30 metros de largo. De los animales que viven en tierra, el más grande es sin duda el elefante africano. El elefante es un animal de color marrón o gris que tiene una nariz muy larga. A la nariz del elefante la llamamos trompa. El elefante utiliza la trompa para comer, beber y agarrar cosas. El elefante más grande que se conoce medía 4 metros de altura y pesaba 11.000 kilos. El animal terrestre más largo es la anaconda, un tipo de serpiente, que puede medir hasta 10 metros de longitud. La verdad es que no me gustaría encontrarme una. Todas las anacondas viven en las selvas de América del Sur. El animal terrestre más alto es la jirafa. La jirafa puede alcanzar 6 metros de altura. Su nombre procede del idioma árabe y significa alta. Gracias a su largo cuello y a sus largas patas, puede alcanzar las hojas verdes de los árboles más altos, donde no llegan otros animales. El ave más grande que existe hoy en día es el avestruz. Un avestruz puede medir hasta 3 metros y pesa unos 180 kilos. Las avestruces no pueden volar debido a su enorme tamaño. Las avestruces son unas de las aves más grandes que han existido jamás, aunque ha habido otras un poco más grandes. La palabra avestruz tiene un origen bastante complicado, mezcla y modificación de varios idiomas, pero básicamente significa pájaro grande como un camello. El ser vivo más grande del mundo. Sí, lo sé. He dicho que el animal más grande del mundo es la ballena azul y que el árbol más grande del mundo es el general Sherman. Pero hay algunas personas que consideran que el ser vivo más grande del planeta es otro. ¿Cuál? Uno mucho más grande que todos los demás. Hay algunas personas que creen que el animal más grande del mundo es la Gran Barrera de Coral en Australia. No está muy clara su clasificación, pero su especial belleza e importancia biológica en el planeta hacen que sea a veces clasificado como el animal más grande de todos. La Gran Barrera de Coral se encuentra al noreste de Australia y tiene unos 2.600 kilómetros de largo. Si lo incluimos en la lista porque consideramos que se trata de un único ser vivo, se convierte en el único ser vivo que puede ser visto desde el espacio. Tiene una importancia enorme. En él viven más de 1.800 especies de peces, 125 de tiburones, ballenas, delfines y otras muchas especies. ¿Conocéis algún animal que sea muy grande y no hayamos nombrado? ¿Sabes cómo se llama en español? Si sabes de algún animal de tamaño gigante y no sabes cómo se llama en español, puedes hacer un comentario en cualquiera de las redes sociales en las que estamos y te ayudaremos a averiguar cómo se llama. Puedes, por ejemplo, incluir una fotografía y que otros usuarios intenten escribir el nombre. Con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que sigáis bien y que sigáis trabajando poco a poco para mejorar vuestra capacidad de hablar español. Un saludo y mucha suerte. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. ¡Hasta la próxima y buena suerte!